アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. ¿O para qué quieren más si ya están aquí en Radio Anime Nexus? Chica, pues ya estamos aquí iniciando, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Le saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. Ok, me informan ahí algunos inconvenientes en la página de Anime Nexus. Algunas cuestiones técnicas, pero no se preocupen, ya lo están arreglando. Sin embargo, pues se pueden ir a la pestañita del IRC, ahí donde está el auto DJ, en vivo.animenexus.mx. Te vas a la pestaña del IRC y listo, pues ya estarás aquí chateando con nosotros. Por cierto, el IRC es una forma de comunicarse conmigo totalmente en vivo hoy, San Martes, 12 de marzo del año 2019. Siendo las 7:05 p.m. hora México, pues damos inicio a Alianza Anime el día de hoy. Saludos a los chicos del IRC, a Ramp, a Urashima Keitado, a Eddie Cyber, por supuesto, a Hiro 6, Marquitos Gómez, a Monchaos y a Satanás, que anda por aquí también. Muchos saludos, chicos, y gracias por la sintonía. Carlitos Simán, hola, aquí estamos, excelente. Yo sí te escucho desde la página normal. Ah, ok, no te digo que hay ahí, no sé qué creo. Hay algunos ahí, cuestiones técnicas que les están fallando, pero ya, lo están arreglando, no preocupation. Ok, pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante, bastante troleable, podríamos decirlo. Y pues ninguno lo adivinó. ¿Qué pasó? Las pistas del tema del día me vieron regaladas. De hecho, hasta temía que lo fueran a adivinar luego. Primero pusimos a Kamina, el de Tenjin Toppa Gurren Lagann. Lo pusimos, ¿ok? Recuerden que el tema es: ¿cuál de las mil maneras de morir en el mundo del anime conoces? Primera pista, Kamina, de Tenjin Toppa Gurren Lagann. Segunda pista, una chica con ¿cómo se llama este? Con la muerte ahí, los dos en esa imagen. Tercer pista, les pusimos el número 1000 en japonés, el kanji, y ni así adivinaron. Guau. Así que pues el primer pedido musical va a ser para la casa, para Fernanda Velázquez. Ni hablar, vamos a tener que darle el pedido musical a esta chica que siempre nos escucha. Estuvo sencillísimas las pistas del tema del día. Oh my god, tampoco, Carlitos Imán. Qué mala onda. Yo ya contaba con un reportero ahí en la mole. Ok, vamos a saludar aquí a los chicos de Facebook. Por cierto, otra vía de contacto es el Facebook, el grupo de Facebook de la página, no es cierto, del programa de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí nos buscan, somos un grupo no tan nuevo, pero pues ya ya tenemos varios añitos. Saludos a Jorge Ávila, por supuesto. ¿Qué onda, compadre? ¿Ya tienes el nuevo tomo del manga de Inuyasha? ¿Sí o no, compadrito? Yo ya lo tengo, compadre, te dije. Te dije que tuvieras una buena relación con el señor o la señora del puesto de periódicos más cercano a tu hogar. Y pues sí resulta. Sí resulta, a mí ya la señora nada más me envía mi mensajito de ya llegó Inuyasha, toma 8. Y ya le digo, ah, ok señora, gracias, luego paso por él. Y así llevamos una perfecta relación laboral la señora y yo. Ok, listo, bueno, perfecto. Ram ya está tomando cartas en el asunto, ahí por si tienen alguna falla técnica de la página. Ya veo, Carlitos Simán. ¿Tú vas a ir a la mole, Alberto Bravo? Excelente. ¿Vas a hacer video en vivo y todo eso? Como fue en la TNT. Cuéntame, por favor. ¿Qué más? Ah, pues saludos, Pablito BS. Saludísimos. ¿Qué tal, linda DJ Yaume? Gracias por el cumplido. ¿Cómo has estado? Bien. Gracias. Estoy preparado para las 2 horas más ricolinas de la semana. 2 horas ricolinas, excelente. Ojalá que sean ricolinas. ¿Qué onda? Imagínate presentar así la transmisión. Y mis queridos radioescuchas, listos para las 2 horas más ricolinas de la radio. No, Pablo B.S. No se oye tan bien. Jorge Ávila. Mira, la comadre llegando antes de que empiece el programa. Claro, compadre, pues si soy la anfitriona. Por cierto, de 7 a 9 p.m. hora México serán todos míos. Y yo seré toda suya. Ignacio Godoy, buenas noches, mi querida y amada DJ Yaome. Gracias por eso. Reportando para escuchar tu programa en la noche del martes, del San Martes, mi estimado. Porque solo los San Martes son de Alianza Anime y solo Alianza Anime es de los San Martes. Alberto Chan, buenas noches, Guillermo. Saludos, saludísimos. Jorge Ávila, todo bien, genial. Igual no tengo problemas. Ah, ok, perfecto. Solo era por si las dudas. Excelente. Qué bien se escuchó eso. Podrías decir 2 horas ricolinas con voz sexy. Ok. Es un poco de fanservice, ¿no? Deja, pongo mi música de fondo sexy para eso. A ver, ahí va. Vamos a ver. Esa no era la sexy. Ay, me confundí. ¿Dónde está? Aquí está. Dije, no, esa no es la sexy. Ahí está. Tono, maestro, por favor. Jikai. Prepárate para... Ahí otra vez. Jikai. Prepárate para las 2 horas ricolinas. Más ricolinas de Radio Anime Nexus. Prepárate para escuchar las 2 horas más ricolinas de Radio Anime Nexus. Pablo B.S. ¿No se escuchó tan mal? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues ya quedó ahí grabado en el podcast. No andan escuchando los podcasts, ¿eh? Tache. Es que no sé, pero solo podría un día. Pues estaría bien que fueras. Ay, Pablo, ¿ves? ¿Te pasas? Lo que me haces hacer. ¡Qué bárbaro! ¿Huehuencha? Sí me da huehuencha luego. Hasta me sonrojo luego cuando hago mi tono sexy. Es que quise usar mi Ahome Dólar y que no me lo aceptaron. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo que no te aceptaron tu tarjeta de Ahome Dólar? No es cierto, tus Ahome Dólares, ¿cómo que no? A de Rinton. No juegues, Pablo B.S. A la sexy DJ Yoma. Uy, con ese fondo que vos no sería sexy. Hay que hacer una transmisión especial, ¿no? En homenaje a Alianza Anime, una transmisión así con voz sexy. Pero que todos hagamos la voz sexy. Bueno, usted es seductora y yo sexy. Estaría padre. Ok, perfecto, excelente. Bueno, están ahí arreglando eso. Ok, listo, listo. Bueno, vamos con el primer pedido musical de la noche, que, ups, oh Dios, oh sí, va a ser autopedido musical. ¿Qué canción quieres, mi querida Fernanda Velázquez? Ajá, ah, excelente elección, mi querida Fernanda Velázquez. Ok, pues vámonos con el siguiente tema musical de la noche y pues enseguida regresamos. Vamos con Kimi Ya, vamos con esto de Dame Mi Tai, vamos con este temita musical y pues enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Yikai. ¡Comenzamos! Viendo trabas de monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever, los lunes y viernes a las 9 hora México, 12 del mediodía hora Argentina, o si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas, solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo, eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Chica, y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, estamos aquí descargando los primeros pedidos musicales. Espero que a la querida Fernanda Velázquez le haya gustado su pedido musical. Así vas por ver a Lon. Adiós. Ya, perdón. Qué bárbara. Ya tenía mucho, sí, me gusta esa voz, Carlita Simón. Así van a tener que hacer una voz seductora. Yo creo que en el mes de celebración de los 10 años de Alianza Anime, ¿qué les parece? Sí. Definitivamente lo tenemos que hacer en el mes de celebración de Alianza Anime. Así una transmisión muy acá. Tanto que hasta vamos a encender en llamas sus CPUs. Sí, pues no sé, mi querido Pablo, si te la tienes que inventar. Yo no tenía voz sexy, de hecho todavía no me la creo, pero bueno. Ustedes empezaron a decir que yo tenía voz sexy, que yo tenía voz sexy, y hasta que me empezaron a convencer y dije, bueno, a ver, hagamos algo con voz sexy. Y pues ahí está. Así que no lo sé de dónde, pero ustedes tienen que sacar la voz sexy. Jorge Ávila, yo igual no tengo problemas, excelente. Bardo Gremori, una de las más populares. Ah, ya entrando al tema del día, que es ¿cuál de las mil maneras de morir en el mundo del anime conoces? Y sí, Krillin va a ser un gran cliente de este tema del día. Va a estar mencionado varias veces. Eduardo Gremori, una de las más populares en las últimas temporadas es morir atropellado. ¿En serio? Oh, por Dios. O también la de manera de morir 1950, acuchillado por tu exnovia. Ay, qué bárbaro. Estoy haciendo referencia a School Days, Carlitos y Man, ok, Aume, pero si caes ya no te dejo ir, Podría caer. Sí, me gustan las voces así varoniles, seductoras. Pablo Bense, yo sigo esperando a que mis ojos cambien de color para escucharte más de 4 años. ¿Más de 4 años? ¿En serio, Pablo Bense? Pronto, pronto. Eduardo Bravo, sacando la zona de descuartizados. Ok, es válido. Jorge Ávila, ahora sí que se me fueron las pistas, no sé por qué, pero no me aparecen en la página principal. En la página, bueno, es que ahora las compartí solo en la página Fanspage de Alianza Anime. No las pusimos en el grupo, hay que estar ahí suscrito a la página de Alianza Anime con DJ Yome en Facebook. Marquitos Gómez, qué milagro que el 2.0 nos acompañe. Y si veamos cómo es un buen tema, empecemos con algo bien sabroso. A ver, mil maneras de morir, ¿cómo son mil? No vamos a poner todos, solo los que recuerdo y los mejores que yo creo. Vamos con la primera. Número 952, tontería con el paraguas. ¿Qué? ¿En serio? Y hasta les puso imagen. Nunca bajes las escaleras con un paraguas. Nunca. Y wow, hay una chava ahí cayendo encima de su paraguas y... esa manera de morir no la conocía. ¡Qué bárbaros! Jorge Ávila, incluso si pensé en eso, pero ya estaba publicado el tema. Oh, ¿ya ves, Jorge Ávila? Eduardo Bravo, ¿alguien dijo Ricolinas? ¿Ahora Ome nos cumplirá con Ricura? Ese es en los dólar, ¿no? Lo de la Ricura. Los del IRC ya están como en pausa, no comentan nada. Jorge Ávila, uy, con ese fondo, qué voz no sería sexy. Ok, hay que buscarle su fondo musical a ustedes también. Eduardo Bravo, el público exige a la sexy de Yeya Ome, ya dijimos cuándo vamos a estar ahí. También me falta la revancha con la voz muy, ¿verdad? Tengo que recuperar mi corona. Jorge Ávila, yo sí los descargo, comadre, casi todo mi cel está lleno de los podcasts. Ay, qué bonito, compadre. Es más, hasta le vamos a poner un me encanta solo por eso. Jorge Ávila, de veras, yo me acuerdo una vez hubo una publicación hace mucho, pero mucho, en el cual daban a Ome dólares por dar el nombre de un anime. Me siento estafado. ¿A Ome dólares? ¿En serio? Oh, caray. Jorge Ávila, esa Fernanda, ¿cómo la da para que la comadre le ponga esas rolas? ¿Quién sabe? Jorge Ávila, el señor está con ustedes. Ok, ya no. Jorge Ávila, nos vamos a ir al infierno tú y yo. Tú por proponer la idea y yo por seguirla. Jorge Ávila, si por eso yo me tengo que hacer cargo de que no falte la voz. Gracias, compadre, gracias. Carlitos y Man, me ganaron la del paraguas, sí. ¿Qué más? ¿Cuál otra manera de morir ahí? Pues es que se me viene Krillin a la mente siempre. La de... por ejemplo, cuando... ah, sí. Manera de morir número 536. Asesinado por Freezer. Ah, sí, un clásico. Ok, bueno, parece que ya no nos comentan nada más. Excelente, vámonos con Eduardo Bravo. Yo puedo ir a la mole. Es lo que no sé, pero solo podría un día. Pues estaría bien, ¿no? Me quedé Eduardo Bravo. Que fueras ahí corresponsal de Anime Nexus, ¿qué te parece? Sí, te ganaron la del paraguas, Carlitos Humano. ¿Cómo que solamente tú? Los demás lo quieren. ¿Qué cosa, Eduardo Bravo? Bueno, vamos con los primeros pedidos musicales de la noche. Vamos con el tema de... oh my god. El tema de High School Gear Ending 1, pedido de Marquitos Gómez con link. Excelente, es más, le vamos a poner un me encanta porque puso el link del pedido musical. Y seguido del pedido de Jorge Ávila. A este temacho de Rashiku y Kimasho. Oh, hermoso. Vamos a escucharlo. Y pedido del IRC también tenemos por acá. Pedido de José Raidel. Ok, gracias. Cuídate, Ram. Buen viaje. Bye. De José Raidel. No es pedido de música anime, me quedo José. Pero ok, lo vamos a colocar porque es primera vez, ¿verdad?, que nos visitas. Pero recuerda que es de música anime, música japonesa, música asiática si quieres, música coreana y todo eso. Pero música asiática, ¿vale? De favor, si no, me regañan y me corren de la radio. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. ここか。 ココケコッコ NASA の陰謀しのこの言わずに東京観光大統領と下校は高級車で挨拶はご機嫌のジョン・レノンはそれとも退屈な授業エスケープ起動ってテンパントで終わるはずだった世界以外のつくエンカウントでコンティニュー小さな革命だった放課後ディストラクション放課後ディストラク GK, ¿cómo me encanta este tema? ときめく presenta Los Cholofinos, programa recomendación de videojuegos y mucho más, con los comentaristas más malandros de la radio. Todos los martes a las 21 horas México, solo aquí en la número uno de toda Latinoamérica, Radio Relaxus. Y nada más. Yikai, pues estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Así es, al terminar Alianza Anime, no te pierdas de otra emisión más de Los Cholos Finos. ¿Qué? ¿Los más malandros? ¿De Anime Nexus? Ay, ese toquillo. Se pasa. Bueno, no te lo pierdas con lo mejor del mundo de los videojuegos, con el Sensei Inuyasha, nuestro santo patrono de Anime Nexus. Amén. Y con Toquilli, con Marcelino y toda la banda ahí transmitiendo. Así que no te los pierdas si te gustan los videojuegos y todo eso, pues ese es tu programa ideal. Excelente, pues continuemos. Tema del día, ¿cuál de las mil maneras de morir en el mundo del anime conoces? Coméntanos el día de hoy. Carlitos Imán dice, bueno, no cuenta mucho porque hasta ahora... Inuyasha sigue vivo, pero el abajo de Ome sí debería ser mortal. Pero él se lo merece para andar ahí de Cusco. Así que lo siento, pero se lo merece. ¿Qué más nos comentan por acá? Ah, Eduardo Bravo. Manera de morir 531. Combustión espontánea. Gracias a Freezer. Y nos pone una imagen de, por supuesto, Krillin. Jorge Ávila, Krillin sería como de esos capítulos de La Rosa de Guadalupe, donde están las mismas personas, pero con diferente personaje. Falta que Krillin diga, ¿y esta rosa? Marquitos Gómez. Vamos con el siguiente, manera de morir, número 78. Mensaje de texto mortal, Camión Chan. ¡Ay, qué bárbaro! Y aquí nos pone una imagen. Marquitos Gámez, bárbaro. Es más, hasta un me encanta. Muy bueno. Pablo B.S. Mira quién habla de Cusco, ¿verdad, Perverome? ¿Qué? ¿Cuál Cusca? Yo no soy Cusca. Miguel, por cierto, en el tomo número 8 de Inuyasha, de Editorial Panini, ya aparece este Koga. Oh, sí. Ese lobo, ese lobillo tan caballeroso. Miguel Vargas. Hola, Cupido Ome. Gracias. Te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Sí, tu voz es muy linda. ¿Qué? Adiós, gracias. Y de fondo musical jazz. Creo que no hay algo más sensual que eso. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias, mi estimado Miguel Vargas, favor que me haces. Marquitos Gómez, manera de morir, número 302, muerto de risa, a reír sin límites. Y nos pone aquí esos ataques de risa que cuando te dan no puedes parar, comenta. Sí, creo que vi un anime donde morían por eso, así que aguas. Marquitos Gómez, manera de morir, número 515. Esta es clásica, mordido por un muerto. Cierto, ya es un clásico. Jorge Ávila, órale, esa canción es de anime, pero tiene buen ritmo, sí que sí, ¿verdad? Se escuchaba bien. Ojalá que el sensei no me regañe. Miguel Vargas, después de todo lo que hizo Makoto de School Days, no me importa, no me importaría morir así. Ah, sí, ¿verdad? Fue el que más se divirtió en ese anime. Jorge Ávila, es que están las misas con usted, comadre, sí. En los San Martes de Alianza Anime, cada cada martes a las 7 de la noche, hora México, no te la pierdas. Marquitos Gómez, Los que vimos, Shigatsu wa Kimi no Uso, Manera de morir, número 76, Haciendo notas. Ok, gracias. Eduardo Bravo, también está Lo más gacho, Manera de morir, número 17, Cena no programada. Oh, y puso una imagen, Eduardo Bravo, bastante literal. Oh, Dios. Gracias, Eduardo Bravo. Ok, excelente. Pues vamos con el siguiente bloque. Ah, por aquí hay comentarios. De Shima Keitaro. Estamos en invierno, pero muere de calor. Bueno, aquí estamos en primavera. Ya a punto de entrar a primavera y ya es un calorón. Qué bárbaros. Luego me despierto en la madrugada de tanto calor. Bueno, vamos con la siguiente tercia de pedidos musicales. Vamos con el pedido de Jordi Andrés, el tema de Love Us Sherus, Love Sun en Fan Loop, excelente. Sigue el pedido de Ignacio Godoy, Opening 6 de Inuyasha, en serio. Tema de Angelus de Hitomi Shimatani. Ok, con todo gusto. Y continuando nuestro bloque de pedidos musicales con el tema de Miguel Vargas. Ah, tema de Evangelion. Ok. Uy, algo triste, pero bueno, vamos a poner aquí un fan loop de la chica Windows 7 para que no se me caigan tanto de ánimo con el tema de Evangelion. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Recuerda que estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Pero por ti puedo animarme. La canción que deseo cantar. かのため流す涙祈りのように本当に伝える。それを弱さと隠さないで優しさと受け入れて呼吸さえも忘れさせる瞳の中に見つけた空太陽だけが輝いてる。何を探し続ける鏡を見つめ誓ったあの日あなたにはきっと見えてた。自分の背中にも翼があると。あなたが変わり世界が変わる夢に届け愛の炎ゆらゆら真空色を超えて空には光大地に水をその心に罪さをみんな言えたどり着くアンジェロス。望みがもし叶うのなら風になることを選ぶでしょう。迷いを捨てたあなたの雨私の風を掴む。高鳴る胸と恐れる気持ち痛みが混ざり合う過去を吹き消えたらそこに原則 Esta es la sección de Chica Windows 7. Y los dejamos con Minami. ¡Bienvenidos a Hágalo Usted Mismo! ¡Llévese su Windows 95, baratito! ¡Hola amigos! Mi nombre es Minami, la chica Windows 7. Mejor que la chica Windows XP, ¿se acuerdan? Así que comenzamos con nuestro procesador. Aquí tenemos nuestro nuevo procesador. Tiene tarjeta madre y tarjeta padre. Un disco duro de 600.000 GB. ¡Órale! Tarjeta de video para bajar muchos videos y música por MP3. ¡Eso es increíble! Y una memoria RAM de casi 1 billón de GB. Y también puedes calentar tus burritos y tus hotcakes para tus fiestas. Puedes viajar por todo el mundo con la red de internet, con la pinche N. ¿Cómo ves? ¡Y miren! ¡Ahí está Japón! ¡Ah, chinga! ¡A poco hay vivo! ¡Órale! También pueden visitar muchas páginas y ver muchos videos de ositos. ¡Ay, de veras! Ya se me había olvidado que es la hora de mis telenovelas por Televisión Olmeca. ¡Ay, qué bonito es esto del Windows 7! Y también se puede convertir en una alcancía para tu cochinito. ¡Ay, qué chafa! Oye, Minami, te falta un tornillo. ¡Ay! ¡Por eso dicen que estoy loquita! Bueno, amigos, solamente por $9.95 se va a llevar su Windows 7. Y los teléfonos que salen en la pantalla, ¡marquen! Y si no llega a tiempo, ¡me regalo una camiseta! ¡Adiós! Nota, las camisetas de esta Minami no vienen autografiadas ni con su carita. Vienen con caras del hijo de Bill Gates y autografiadas. Así que mejor cómprate el Windows 7 o el XP porque el Vista está regacho. Gracias. Permiso de Gobernación 555 Gato Feliz. ¡Ay, qué video tan chafa! Mejor voy a poner a trabajar. ¡Sí, sí, voy a trabajar para que me paguen más chingón! ¡Sí, voy a gastar mi aguinaldo aquí en un Windows 85! ¡Es más chingón que todos! ¡Ah, sí! ¡Y voy a reclasificarme! Chica, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué tal la parodia anterior, Se llama Chica Windows 7 Anime Parodia, en doblaje, por supuesto, español fandub. Y pues es de un canal de unos chicos ahí que se especializan en hacer este tipo de doblajes, de fan doblajes. Sí, no es Tokiji, dice Hiro que es Tokiji, digo que no es Tokiji. Es chicos ajenos a la radio, pero yo me encontré ahí sus parodias en YouTube. Ya ven que soy muy fan de andar en YouTube. Y pues me gustó y ya lo descargué y lo colocamos aquí para ustedes. Jordi Andrés nos comenta: otra vez estuve cerca del tema del día. Morir explotado, morir con un pisotón, el pisotón de la cabeza, morir convertido en chocolate, ¿entienden la referencia? Y nos comenta: muertes por mencionar a Kikyo, la mejor de todas. ¿La mejor muerte de todas? Sí, yo creo que sí. Ah, qué mala, ¿verdad? A ver, la que sí me dolió de las muertes del anime, fíjense, a un tema totalmente diferente, pero es así, híjole, hasta lloré. Fue la muerte de Kamina, de Tengen Toppa Gurren Lagann. Híjole, no. Fue una muerte tan inesperada que no podía creerlo. Creo que más duró 8 capítulos, ¿no? El personaje, o 3 capítulos. Creo que nada más duró. Y así de todo el mundo se quedó de: ¿qué onda? ¿Cómo que murió? Qué bárbaro, sí. Bueno, vámonos con más comentarios. Recuerda que nuestro tema del día es: ¿cuál de las mil maneras de morir en el mundo del anime conoces? Vamos a ver, tenemos por aquí nuevos comentarios. Jorge Ávila: pensé que sí lo publiqué, pero bueno. Creo que sí, comadre, ya lo tengo. Ahora sí se pusieron las pilas y ya no moriré de envidia. Genial. Ya tomo 8. Ay, Dios. Tomo 8 de Inuyasha. Excelente. Pablo B.S. Manera de morir número 20. La waifu despechada. Y pone, muy cierto, pone la imagen de Senkai y de Makoto de School Days. ya saben que hace Senkai. Marquitos Gómez, otra clásica. Solo diré que incluye pelea de cuchillos, pero bueno, Makoto no tenía cuchillo. Marquitos Gómez. Manera de morir, número 856. Accidente en el elevador, ya no me fío de ellos. Oye, sí, te pones a pensar, ¿no? Ay, qué cosas. Jorge Ávila. Ah, qué tiempos cuando puso esa de la chica Windup. Sí, me encanta, me encanta. Es de mis favoritas. Héctor Abraham, una de las más clásicas es morir por los demás. Un ejemplo, el tercer Hokage y el cuarto en Naruto. Sí, un clásico. Pero qué manera de morir fue. No he visto Naruto, la verdad. Perdón, no lo he visto. Vamos a ver si tenemos más pedidos musicales. Si no, pues van a ser pedidos para la casa. No hay pedidos musicales. Conste. Conste, ya voy a empezar a sacar. Jay dice, morir por culpa de un paraguas. Sí, ya lo comentaron, gracias. Conste, ya voy a empezar a sacar los corridos, las cumbias y todo eso, ¿eh? Yo y hasta fanrub mío os voy a colocar. Si no hacen pedidos musicales, chicos. Así que ustedes saben si se arriesgan o no. Por aquí tenemos más comentarios, déjenme ver. Ah, mira aquí, Carlitos Simán nos comentó algo. Para papá. Por cierto, no se olviden de escuchar a mis compañeritos en toda la semana. Mañana, por ejemplo, está primero que Kamisama, ojalá transmita porque luego no pueden. Va a estar Ceras Victorian de 5 a 7 p.m. hora México con Freaky Random. Después sigue el Sensei Inuyasha con las viejas del Sensei. Y no hablo de Kikyu y de Ome. Después de él sigue Psycho Mystic, si no me equivoco. Así que pues tenemos muy buena cartelera el día de mañana aquí en Anime Nexus, no se la pierdan. Carlitos Imán, ¿a qué declaraciones tan fuertes decirte perverome? Como tu abogado de... Se tomarán acciones legales por difamación. Gracias, gracias abogado. ¿Ya viste Pablo Baeza? Prepara esa demanda, ¿eh? Carlitos Imán, mil maneras de morir. Manera de morir, número 666. En el caso del detective Conan, ahí siempre se muere alguien de un montón de maneras. Siendo el campeón, la manera de morir ingeniosa y misteriosa, nos comenta Carlitos Imán. Gracias. ¿Qué más nos comentan por aquí? Jorge Ávila, yo digo que se ponga los covers, comadre. Bueno, conste. Yo no sé. Todavía nos queda buen tiempo. Dice Pablo B.C., tengo mejores abogados. Oh my God, fuertes declaraciones. Ups, bueno, pues ahí se arreglan ustedes. Yo no sé nada, yo estoy transmitiendo. Marquitos Gómez, otra manera de morir, número 261, limpieza bucal. Ah, qué bonito eso. Ay, sí, muy bonito. Pablito Bessi, alguien nombró a la bella, hermosa, atractiva, ricolina, bonita, linda, dulce, radiante, sabrosa. Ya la probó. Deslumbrante, magnífica, estupenda, exquisita, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa. Ya se me fue el aire. Grandiosa, graciada, pura de corazón. Perfecta diosa de la belleza por siempre, jamás. Joven y hermosa, Kikyo-sama. Espérate, hasta lo voy a hacer con fondo angelical para que veas cómo te consiento. Por aquí tenemos un fondo angelical. ¿Dónde lo puse? Creo que fue en... descargas, por ahí la teníamos. A la bella piadosa. Aquí tenemos fondo. Para que veas cómo te voy a hacer segunda con tu. Kikyo-sama. Kikyo-sama. Por favor, por favor. Ay, por aquí teníamos música. Va a estar en un escritorio, yo creo. Sí, perdón, Está en el escritorio. Es que tengo muchas canciones. Oh, Dios. A ver, corso el cielo. Aquí lo teníamos. forma y también va a estar bien, va a estar bueno. Ay, Dios, todo por hacerle la maldad. No lo encuentro. ¿No? Ah, sí lo tenía. A ver, déjenlo, busco rapidísimo. Ustedes mientras siguen escuchando nuestro fondo musical. Pa para pa pa pa pa para para pa pa. ¿No está? Oh, Dios. ¿Qué le hice? Sí estaba. Les juro que sí estaba. ¿No está? ¿No puede ser? Bueno, ni modo. Luego lo busco y lo coloco. Me acuerdo que sí lo tenía. Chihuahua. Aquí está. Dije, sí lo tengo, sí lo tengo. Y sí lo tengo. Ahí, ¿dónde es? En el escritorio. ¿Y por qué no lo encontré? Qué bárbara. Perdón, es que el calor me afecta. Ahí está, ahí va. Ahora sí, vamos con fondo musical. Ahora sí vamos a hacer justicia, Kiki Osama. Kiki Osama. Espérenme, déjenme agrego bastantes porque es muy cortito. Ay, ¿dónde está? Alguien nombró a la bella, hermosa, atractiva, ricolina, bonita, linda, dulce, radiante, sabrosa, deslumbrante, magnífica, estupenda, exquisita, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, graciosa, agraciada, pura de corazón, perfecta diosa de la belleza, por siempre joven y hermosa, Kiki Osama. Nana, qué bárbaro. Ya quiten ese fondo musical. Ya se trabó. Ay, Dios, se pasan. Ay, ese Pablo Bese, no, se ve. Se ve la lealtad. ¿A quién? Te pasaste. Ya voy a poner Coro Celestial para nombrarla. Ay, Dios. ¿Quieres que me... Koji-kun? ¿Qué onda? ¿Qué Koji-kun? ¿Primer cover? Bueno, primero cover va. Ahorita ponemos cover. Morir perdiendo la cabeza por culpa de un parásito, nos comenta. ¿Qué nos comentan por acá? ¡Qué bien se escuchó eso! ¡Te pasaste! Pablo ese. No. ¿Qué onda? ¿Les gustó, fans de Kikio? ¡Híjole, qué bárbaros! No, qué bárbaros más bien. Bueno, vámonos con los pedidos musicales, puede ser. Ah, aquí hay pedidos musicales. Ah, ¿verdad? Ahí vamos con el siguiente comentario y pedido. De Francisco Menchu, claro que sí, con todo gusto. Nuestro maestro anime y campeón de Rocola Anime el mismo año. Buenas noches, DJ Yome, buenas noches. Me reporto otro San Martes. Yeah, tú sí sabes. Espero que estés bien, gracias. Y que Kamisama te bendiga, gracias. Igualmente, mi estimado Francisco Menchu. ¿Podrías poner esta canción? Yura Yura, de Naruto, con todo gusto. Sigo del tema de School Days. Lead me, love you, Senkai. Ya miren, hablando de los de School Days. Y terminando este bloque musical con Mi Corazón Encantado, interpretado por Homero Simpson. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

Si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú, y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado brilla por el polvo de esperanza y magia. El universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida. No me importa si no te interesa. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. ¡No! Chica, y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de radio. ¿Verdad que sí, Satanás? Está chidísimo en la rola, dice. La de Mi Corazón Encantado por Homero Simpson es lo que acabas de escuchar. Disponible en YouTube, por supuesto. Vamos a ver. Ya estaría bien, ¿no? Que YouTube fuera nuestro patrocinador. Imagínense cuánto dinerito le va a meter a la radio. Carlitos Simán, que nos comenta. Dice, uy, Pablito, si necesitas varios abogados para defenderte, no han de ser tan buenos. Si con uno, con un buen abogado basta. Oh my god, aquí ya se están poniendo los guantes. Órale, 20 adjetivos para la rival de Ome. Sí, ¿no? Y se quedó corto, Pablo Besa, ¿eh? Casi, casi hace un poema a Kiki Osama. Ok, pues vámonos con más comentarios. Ah, parece que aquí viene la contestación de Pablo B.S. Oh, oh. Ah, no, es de Carlito Simán. Algo que Kikio no tiene. ¿Qué tiene? ¿Cabello corto? Porque como que creo que te gustan las de cabello corto, ¿verdad, Carlito Simán? Es lo que estoy viendo, ¿eh? Saludos a Fargueros, claro que sí. Saludísimos y besotos de hasta Colombia. Jorge Ávila, wow, ¿qué es esto? De tanta risa ya llegaron Los Ángeles. Sí, ¿verdad, Carlos Celestial? Amén, comenta Jorge Ávila. Marquitos Gómez, esta me dio mucha risa, perdón por la palabrota, pero... Manera de morir, número 140, zorra eliminada, Cotonoja. The School Days, muy buena. Miguel Vargas, Manera de morir, número 14, morir de amor mientras escuchas la canción que te recuerda a ella. Gomini. Bueno, nuestro tema del día de hoy, recuerda que es... ¿Cuál de las mil maneras de morir en el mundo del anime conoces? Este es el tema del día de hoy. Vamos con los siguientes pedidos musicales porque ya casi nos vamos, media hora nada más. Tenemos espacio para un último pedido musical, así que si alguien gusta, puede ser el último pedido musical de la noche. Vamos con el tema de... Ok, aquí tenemos ya varios pedidos musicales, excelente. Vamos con el tema de Full Metal Panic Fumufu, el opening pedido de Daniel Guerra, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Ah, miren, ya hicieron el último pedido musical de la noche, se lo lleva Sebastián Talero. Muchísimas gracias por su participación aquí en el programa. Excelente, vamos a ver. Sí, es este, ok. Sigue del pedido de Eduardo Bravo, un MB, vamos a escucharlo. Y continuando con el pedido de Bautista Pedro, con el tema de At Nohan Zero. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. Y una vez, yo creo que tu pedido, yo Sebastián Talero. bloque de 4 pedidos musicales. ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos con estos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Animales, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Oh, Ya, llega y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus. Cosa mosa, si te acuerdas, けたまま答えはもう届かなかった遠く離れていく日は消えず瞬いていた resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta presión por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré. Lo que es por tu amor gritaré. El mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera sin dudarlo me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. La barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Chica, bueno, pues ni hablar. Nos tenemos que ir. Yo no quisiera, pero pues el tiempo se ha acabado. Acabas de escuchar Quiero Gritar Que Te Amo, interpretada por DJ Yaume. Lo siento, ustedes lo pidieron. Yo no sé, yo les dije, pero bueno, ahí está. Espero que les haya gustado la interpretación. Jorge Ávila, comadre, ¿cómo es mi trabajo y no debo de faltar? Tengo que decirle y recordarle que la misa ya casi acaba. Ah, gracias, compadre. Y la paz esté con ustedes. Digo, que no se les olvide, nada nos debe de dejar sin eso que nos alegra nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz. Esa voz pasa el de la cooperacha para las obleas. Ok, no. Jorge Ávila, te vas a quemar en el infierno. Oye, tu mamá no está escuchando la radio. Qué bárbaro. Jorge Ávila, bueno, yo ya no tengo problema, ¿no? Por eso, porque mi mami pues ya está con el creador. Ya afortunadamente pues ya. Ya puedo decir alguna que otra blasfemia. Jorge Ávila, uy, pero mira ese cover. Sí que se animó, pues ustedes pidieron. Pues ya nos vamos, mis queridos Ran Escuchas. Muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Gracias a los chicos del IRC, a Koji-kun, bienvenido nuevamente. A Orochimakeita, a Ramp, a Hiron, a José Ryder, a Marquitos Gómez, a Monchaus y a Super Nintendo Chalmers. Gracias, gracias chicos por su sintonía y su compañía durante estas 2 horas de programa. Gracias a los chicos de Facebook, por supuesto, que sin ustedes, pues, no sé qué haría, la verdad. Gracias, y pues el tema del día fue, ¿cuál de las 1000 maneras de morir en el mundo del anime conoces? Ya mencionamos algunas. Por falta de tiempo, pues, no llegamos a las 1000, pero pues ustedes ya saben de algunas. Gracias a Jorge Andrés, a Jorge Ávila, a Fargueros, a Carlitos Simán, a Eduardo Bravo, Sebastián Talero, por supuesto. A Ignacio Godoy también, gracias, gracias. A Marquitos Gómez, que anda por acá también. A Miguel Vargas, muchísimas gracias, chicos, por la sintonía. Perdón si no menciono alguno, pero es que son muchos chicos. Jorge Ávila, no hay problema, tengo algo que se llama puerta y los chanclazos no han pasado. Excelente. Bueno, pues vamos a despedirnos con nuestra frase célebre. El último pedido de la noche va a ser cortesía de la casa, por supuesto. Es el tema de Sailor Moon, Sailor Moon Star Opening. Atención, Ignacio Godoy, en cover latino, en versión masculina, por supuesto. Porque también a nosotras nos gusta que nos consientan y nos conquisten. Vamos a poner este cover. Bueno, vamos a despedirnos con nuestra frase. Música, por favor, DJ. Chicae, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por estar escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Y no me resta más que decir que los esperamos en el siguiente San Martes de Alianza Anime, de 19 a 21 hora México. Y ahora sí, creo que debo despedirme. Hasta la siguiente emisión. Y no me resta más que decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos con el último pedido musical de la noche. Hasta luego. Ya brilla en tu interior. Ganarás, no te rindas, Sailor Girl. El mañana está en tus manos, el estar. Vamos a encontrar el amor universal. Desde el momento que tú fuiste sin volver, para encontrarte y volverte a ver. Hay un ángel que me guiará en un viejo mapa al estar. Nos apunta hacia las penumbras un coliseo esperando llegar. Temblando está mi corazón. recordando tus besos de amor. Si el destino será cruel, no me importará, llegaré hasta el final. Sin mirar al pasado, Sailor Eyes, vuela por el universo, Sailor Queen, vamos a cantar, pidiendo al cielo solo una señal. Ganarás, no te rindas, Sailor Girl, el mañana será tuyo, Sailor Star, como un ángel, volaré a tu resplandor. Camino se ha de cruzar de tristeza y la soledad. Con tus males venceré y nuestros lazos fortalecer. Y será más que de este amor algo que podré olvidar. Sigue en mi corazón el fragmento de una estrella que me iluminó. El amor lo destinó. Milagro esperaré, tanto amor ayer y hoy, yo te buscaré, por ti yo seguiré. Abandona las angustias, Sailor Eyes, te haremos un milagro, Sailor Queen, para hallarte, una estrella brillará sin fin, ganarás. No te rindas, Sailor Girl, el mañana está en tus manos, Sailor Star, vamos a encontrar el amor universal. Sin mirar el pasado, Sailor Eyes, vuela por el universo, Sailor Queen, vamos a cantar, pidiendo al cielo solo una señal. Ganarás, no te rindas, Sailor Girl, el mañana será tuyo, Sailor Star, como un ángel, volaré a tu resplandor.